Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 16 en esta 13ª temporada llamada Experience en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Hoy 7 de febrero de 2018 en riguroso directo, aunque tal vez nos esté escuchando a través del podcast, así que tanto a los del directo como a los del podcast, bienvenidos a este nuevo programa dedicado a U2. Y bueno, para no enrollarnos más, hablamos ya con nuestros amigos y compañeros del programa. Tenemos a Óscar Puchades, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Esta hora de desconexión un poco, que nos metemos en el mundo de U2 y nos olvidamos de historias. Sí, sí. Pero a mí la verdad es que me gusta hacerlo además los miércoles porque es como mitad de semana, ¿no? Y entonces ya ha comenzado la semana, a partir de mañana ya es el resto que queda. Sí, la verdad es que a mí este día me gusta por eso, básicamente por lo que tú comentas. Aunque a veces se nos hace un poco pesado. Hasta llegar, ¿no? Al miércoles, sí, pero la preparación que llevamos antes y todo eso, pero bueno. En fin. Ya es pan de cada día. Leo Catalán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos llamando ya a las puertas del fin de semana, ¿no? No queremos hacer weekend's door porque miércoles, mitad de semana, ya jueves, como Ángel dice, jueves ya es un día como que estás claro, más contento. Sales ya a cenar por primera vez en toda la semana afuera, tomas una copita de más. Sí. Total que... O te vas al fútbol, en fin, lo que sea. ¿No? Cada uno. Luego diremos algo de fútbol. Eso es. Que tampoco nos fue mal la anterior semana cuando hablábamos de la eliminatoria. Al final pasamos, pero bueno, en fin, son dos temas. Exacto. Aunque bueno, habrá que estar atento al Día Mundial de la Radio, que sí, este año está dedicado al mundo del deporte y la radio. Y ahí también participaremos nosotros, sí, hablando de U2 y el deporte, uh-huh. Que parece que no, pero también hay mucha relación o ha habido ahí conexiones. Y tenemos también a Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí expectante porque hoy tenemos una banda tributo, retomamos otra vez la entrevista. Muy bien. Y tenemos a The Flight. The Flight. ¿Qué tenemos? Flight de. Aquí tenemos a Flyers. El Flyer de la discoteca. Tú, tenemos ahora aquí. Aquí tenemos al amigo Oscar y pronto tendremos a Jero. Oye, ¿tiene Flyer de descuento? Sí, tengo. Sí, toma. Bueno. Seguimos aprendiendo inglés, como siempre. Pues nada, vamos ya directos a las noticias, que bueno, no han habido muchas, pero las que han habido pues han causado polémica. Así que vamos ya con ellas. Thank you. Bueno, antes de hablar de la polémica de las entradas, que es el tema repetitivo de estos últimos programas, no sé si habéis tenido tiempo de leer la anécdota de Robbie Williams en casa de Bono. No, no. Bueno, la vamos a contar. ¿Qué paso tenemos el programa? Que lo dices, venga, va. Y es que, bueno, pues comenta que hace ya unos años lo invitaron a casa de Bono, ¿no? A una fiesta. Y bueno, pues entonces dice que, claro, que se preparó entre comillas. Y bueno, dice que se las arregló un poco para conseguir algunas setas. Ya. No, los mushrooms. Sí, pero no las. Para comer. Las que solemos hacer de vez en cuando nosotros, sino que. Sí, en fin, sí. Las otras setas. De otro tipo de. Son setas, o sea, son setas. De boletus. Y bueno, dice que nada, estaba ahí en casa de Bono, estaba mirando para arriba, para abajo, observando, ¿no?, un poco a la gente de la fiesta, la decoración. Dice que de repente se quedó paralizado por una pintura. Dice que era la más preciosa que jamás había visto. Y bueno, dice que entonces Bono se acercó. Y bueno, pues le preguntó que cómo estaba y todo eso. Y dice que se quedó asombrado de lo que estaba viendo, ¿no? De esa pintura. Y bueno, pues le dijo, Robbie, dice, eso es una ventana. ¿En serio? Madre mía. Exactamente. Qué buen pintor. Sí, sí. Qué realista. Sí, sí, totalmente, estaba impresionado. Sí, sí. Y bueno, esto lo comentó hace unos días en un programa en el Reino Unido. Y bueno, un poco pues haciendo mención a la época pues de su juventud, cuando pues era, pues, en fin, esos excesos a lo mejor que los artistas, los estrellas de rock, ¿no? Suelen hacer cuando son jóvenes, exactamente. Un poco más alocados. Y bueno, ahí quedaba la anécdota, ¿no? Con ese cuadro o ventana. Y nada, ahora ya, si queréis, vamos a hablar de la venta de entradas del pasado viernes para la segunda noche de U2 en Madrid, en el Withing Center de la capital de España, el 21 de septiembre, que es la segunda y última noche. El día 22, pues, toca Rafael. Mucha gente ha hecho bromas, ¿no?, acerca de un dueto, sí, exactamente, claro. Y que toquen otra vez U2 el día 22, pero no. Sí, claro, van a quitar el escenario, lo van a volver a montar y... No, hombre, igual, bueno, lo que pasa es que sube Rapa a cantar con Bono, si está el día de antes, seguro noche. Que está en Madrid, claro, sí. Eso es. En fin, Aquarius. Sería lo que le faltaba a Bono, ¿no?, sí, en U2, sí. Tener a Rafael en el escenario, mira, ¿no?, a cantar People Have the Power. Total. Bueno, dejando las bromas... Con todos los respetos al gran artista que es Rafael, supuesto, por no, supuesto, la broma no... Estamos aquí en el programa de U2, pero no, todos nuestros respetos. Aparte, conocemos dentro del grupo de fans de U2 a muchos que también lo son de Rafael. Eso es. De ir incluso a conciertos, en fin. Desde aquí digo que a todo el mundo que no ha visto a Rafael en concierto, tiene que verlo. Vaya. Sí, sí, sí. Es un espectáculo. Sí, sí, bueno, pues verdad. Ya sabéis, el que vaya el día 21, si se queda un día más, al día siguiente lo tiene ahí en el Wizzing Center a Rafael. Yo me lo voy a pensar. Te vas a pensar. Muy bien, muy bien. Oye, estará de lujo, ¿eh? Sí, no va de coña. Y nada, ¿qué pasó el viernes? Yo estuve currando. No sé. ¿No? Bueno, ya, yo espero y confío que la gente que nos lleva escuchando años y años aquí en Vértigo Radio, pues tenga sus entradas, porque siempre hemos estado recomendando la suscripción a u2.com. Sí, siempre, exacto. Y bueno, si eras suscriptor de un año y medio, dos años más de duración, pues tenía ese código Experience, que prácticamente el 99% de la gente que tenía código Experience pudo conseguir la entrada a través de la preventa. Con Innocence y el código FNAC, pues eso ya ha sido una guerra, un desastre. Mucha gente que tenía código de U2.com no ha podido conseguir entrada. Eso ya contábamos con ello. Yo, por ejemplo, no pude comprar las dos. Yo quería comprar las dos del concierto para pista y tuve que comprarlas por separado, una y luego otra. Ah, bueno, eso ahora entraremos, o sea, en el... Ha habido variedades de dificultades, ¿no? Sí, sí. Y luego llegó la venta general el viernes, que, bueno, pues también al minuto, a los dos minutos, ya no habían entradas. Mm. Entonces volvió a ocurrir lo de hace una semana o dos, cuando salió la venta de la entrada del día 20. Y bueno, hemos visto programas en televisión dedicados, o espacios dentro de programas de televisión, de telediarios dedicados a la venta de entradas de U2, cómo es posible que prácticamente al minuto esté terminado todo el papel y haya entradas en páginas de reventa. En fin, es que... De todos la solución modos, es muy complicada. No, le han echado la culpa ahora a U2. Sí, no, depende de quién lo diga, pues le echa la culpa a U2 cuando no tiene nada que ver, es Ticketmaster. A mí lo que, al margen de todos los problemas que hay, lo que me hace en cierto modo mucha gracia es que nosotros hemos tenido estos problemas desde hace 15 años para conseguir entradas. Y ahora salta a la luz. ¿Qué pasa? Que realmente... Antes, hace 15 años, por ejemplo, en la gira de Levison, yo ya las compré en la reventa porque me quedé sin ellas, porque no habían. Entonces, ¿qué pasa? Que para ver a U2 en el Levison 2001 en el Palau Sant Jordi, igual, si tiene capacidad de 19.000, querían ir 100.000 personas a verlas y era muy difícil. Y hoy por hoy, 2018, en vez de querer ir 100.000 personas, quiere ir 1.000.000 de personas a verlas. Entonces, claro, es tan difícil poder conseguir la entrada y encima probablemente habrán tocado algo. Igual personas... importantes que han dado a la luz, que se han quedado sin entradas, entonces por eso se masifica todo. Pero claro, sí que es verdad que hoy por hoy todo el mundo quiere ir a ver a U2. Es que es muchísimo más difícil conseguir entrar, porque los asientos son los mismos. Ha pasado con U2, ha pasado con muchísimos grupos. O sea, ha pasado con Bruce Springsteen, ha pasado con Metallica, ha pasado con Bruno Mars, ha pasado con Coldplay, ha pasado con grandes grupos que han venido a tocar en España. Y que las entradas, desgraciadamente, se venden en minutos. Mira, a colación de Metallica, que ha sido el último grupo que ha tocado en el Within, historia de atrás. La semana pasada, ayer. Bueno, ayer fue el segundo. Sí, ayer martes. El lunes, ¿no? El día 5. Lunes. Sábado y lunes. Y luego creo que toca en Barcelona. Ahora toca en Barcelona. Hoy o mañana, creo que sí. Vale, pues bueno, del concierto del lunes, el mismo lunes por la mañana, aparecieron entradas en Ticketmaster de pista... A gogó, porque miré por la mañana, habían, y luego por la tarde volví a entrar antes del concierto y se quedan. Yo estoy a punto de comprarme una entrada para el sábado, no te digo más. Sí, ¿no? Claro. O sea, de grada, mensaje. Grada baja, 95 euros, de las que valen 220 euros con U2, con Metallica, en mitad del escenario, que hay que recordar que Metallica tiene el escenario es central. Medio, justo enfrente, y sí, visión 360, 95 euros. Bueno, lo que quería decir es que a la gente que no ha podido conseguir entrada, que evite comprar en reventa. Hay gente que ha comprado entradas y que por distintos motivos no puede ir, o al final decide ir a otro sitio. Y han llegado ya algunos mensajes a la página web de gente que ofrece su entrada al mismo precio, porque no va a poder ir, o porque resulta que un compañero tiene ha comprado, un compromiso, lo que sea, claro. En fin, mil situaciones que se pueden dar. Y bueno, pues emplazamos a la gente que esté en ese caso, ¿no? De que le sobra la entrada y por supuesto no quiere hacer negocio y la ofrece al mismo precio, pues que bien deje un mensaje en el foro de Facebook de U2 Vértigo Radio, o que nos mande un mensaje a la web a través de la página de Facebook o por correo electrónico a U2 Valencia, pues eso, indicando que tiene alguna entrada libre y a la gente pues que no ha podido conseguir. Estaría bien que creáramos una lista, ¿no? de espera, ¿no? Para esa gente que no tiene. Sí, ¿no? Como la cola virtual. Efectivamente. Pero está vamos, aquí desde el club de fans de... Que, sí, por no, supuesto, no es oficial, porque hay gente que se ha dirigido a nosotros pensando que éramos los que dábamos los códigos de preventa. Nosotros. Pero sí, somos un fan club, pero no somos el oficial, ya nos gustaría. Hasta no. Pero bueno, sí que en ese aspecto, en el tema de colaborar, de ayudar... mucha gente se ha dirigido a nosotros y yo creo que hemos respondido prácticamente a todos en la medida de lo posible. Exactamente, y con la solución que hasta donde podíamos llegar, porque obviamente han habido situaciones que en fin nos han fastidiado bastante porque no se han podido resolver, pero hemos hecho hasta donde hemos podido. Y bueno, pues eso. A mí han habido, además me hizo mucha gracia porque fue la semana pasada, Javi Majetín. ¿Os acordáis de él? Tal, no sé cuánto, que quiero cambiar de Madrid porque tengo dos y quiero ir dos días, no sé cuántos o menos. y me envía una foto y digo, madre mía, Jesús de Bilbao, que desde aquí les mando un saludo a los dos, Jesús de Bilbao, que estuvo en la fiesta de dos, que vino de Bilbao adrede a la fiesta. Y dice, ¿conoces a...? Digo, hombre, claro, Jesús de Bilbao. Y dice, no, es que mi mujer estaba por el Facebook y te da igual. Digo, sin problema, no te preocupes. O sea, claro, lógicamente se aseguran de que sea gente conocida y tal y cual, ¿no? O sea, que fue fantástico. Y por otro lado le dije, oye, Jesús, que estás contratando con Iván. Digo, pues sí, pues oye, no te preocupes, que son amigos míos. Hombre, muchas gracias. Claro, efectivamente, la confianza que da el hecho de, claro, son amigos todos, ¿no? Entonces, es esa unión, mira, ya tienen entrada todos y todos solventados. O sea, en ese sentido, en un momentito se viene muy bien. Pues nada, hay que dar la idea de esa lista de espera y la gente que pueda ofrecer alguna entrada para ayudar a esa gente que no ha podido estar, pues que hay que dar la idea para que entre todos pues ayudemos a que la gente que no ha podido conseguir entrada pues la consiga finalmente, y no que sino que espera el último día, como iba a decir, porque nuevamente suelen salir entradas, como ha ocurrido con el caso de Metallica. Y creo que tenemos una llamada telefónica, creo que nuestro compañero Raúl Cuello. Hola, ¿qué tal, Raúl? Exijo justicia, que decía Bono. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, chicos? Nada, escuchándoos y me apetecía pues un par de pinceladas. Coméntanos, coméntanos. Pusimos en el grupo de Facebook de Vértigo Radio una encuesta para que la gente nos dijera qué tal había ido en la preventa, en el snack, en la venta general, y comentaros, ha votado un montón de personas y os puedo decir pues que 73 personas dijeron que la habían conseguido la entrada que buscaban, concretamente con su código suscriptor, no distinguíamos si no sé en su experience, 48 que no habían podido conseguir aún teniendo código de suscriptor, 45 que no habían conseguido entradas en la venta general, 18 que sí habían comprado entradas pero no las que querían con su código, 7 que podían comprar en la venta general y 2 que compraron en venta general pero no las que querían. O sea, con código una gran mayoría, y también mucha gente, claro, que se ha quedado, lo que comentabais antes, mucha demanda y poca oferta. Entonces, claro, es que, viene lo que viene. Es otra cosa que quería puntualizar, en el récord del WeThink lo ha hecho ahora Metallica, sí. Y creo que no llegaban a 17.000 personas. 17.500 creo que eran. O sí, incluso sí, menos. O sea, dos conciertos de U2 van a ser 34.000 personas. 35, muy poco. Estamos hablando de que cuando vinieron al Estadio Olímpico, pues ahí cabían prácticamente el doble de lo que va, claro, de lo que va a verlo, claro, ahora. Y si nos vamos a la gira anterior, hicieron 4 noches en Barcelona y hubo problemas también con las entradas. O sea, es que la demanda es tan brutal, claro, para ver a U2 en España, que dos conciertos se quedan cortos. Efectivamente. Comentamos. Dime tú, Raúl. No, que tuve una charla muy interesante por Twitter con Ticketmaster España el día 31 con el tema este, intentando pues rascarles un poquillo a ver si se mojaban, y les decía, claro, me decían, ir probando en zonas porque las localidades que aparecen como no disponibles, si el fan no las compra vuelven a salir. Y yo decía, pero a ver, si hay 500 pistas, ¿me queréis decir que hay 500 personas a la vez y que uno no la compra? Y me decían, no. Dice, si hay 500 pistas y tenemos ya 10.000 personas en cola esperando, por decir un número, decían. Y nos comentaban también que la cola virtual, el famoso reloj, se activa cuando hay muchos fans para que no se colapse la web. O sea, en un concierto normal, pues entras y la compras sin más, pero aquí tienen que hacer alguna manera de fluir el tema para evitar el colapso de la web. Ya no entro en las entradas Platinum que han desviado y bueno, mil historias más que... Sí, yo la también verdad dijo Ticketmaster España que en la preventa habían sacado un gran parte de cupo de pista. Eso sí que lo leí. O sea, que en venta general de pista salieron pocas, que no sé cuántas pueden ser. Vamos, que para la preventa, claro, saben que son los fans y pues buscan pista. Ya. Yeah. Pero bueno, lo que estoy diciendo, o sea, sin código ir a la venta general es una lotería pura y dura y ya sabemos, pues eso, de todos los años. Y no con U2, con todos los grandes eventos pasa igual. Porque yo recuerdo una entrevista al dueño o al manager de Ticketmaster en 2006, me parece, o 2005, diciendo, claro, dice, es una autopista de 5 carriles que va todo el día tranquila, pero de repente un día la operación salida se colapsa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Pues lo que pasa siempre. Ya, yeah. La solución es complicada y la única alternativa a día de hoy es la que hemos venido recordando todos estos años, que es la suscripción a U2.com y renovando. Y en fin, ese código experience que es el balón. Es el amo. De oxígeno. Es el todos. Amo. Sí. Es la tarjeta de coordenadas. Que te pueda mejorar. perdona Oscar, que se puedan mejorar un millón de veces, tipo Blue Ticket Portugal, que tú entrabas en la cola y te decía, eres el 5000. Y tienes una hora y veías como bajando la lista, o sea, ibas avanzando en la cola hasta que entrabas. Y luego Ticketmaster Alemania, que tú entras y ves todos los sectores, dices, quiero el sector 15, que aquí era un cachondeo, o tenías un plano al lado o era imposible comprar grada. Llegas allí y te dice, vale, hay estos asientos libres y tú eliges qué asiento, no sabes, estás comprando sin saber si estás arriba, abajo, en medio, qué sector es el extensible, el plano del within, enorme, de verdad. O sea, la gente al final tenía que recomendar iros a la página del Real Madrid Baloncesto, que ahí hay un plano virtual mucho más completo que el de Ticketmaster. O sea, es que no nos ayudan tampoco en eso. Hay webs europeas, incluso del mismo Ticketmaster, mil veces mejor como Alemania. Entonces, eso es un tema que debería mejorar muy mucho. Y lo que habéis comentado, como anécdota, esta tarde un compañero de FanDu2, en un grupo de Facebook, una chica no iba y ha puesto la entrada a venta, ha comprobado que la chica era de fiar, porque recordemos que son PDFs, y a ver a quién se lo compráis, porque pueden hacer copia, y ha comprado una pista para Madrid esta tarde hace una hora. O sea, que no vayáis a reventa porque va a surgir mucho movimiento. Y queda mucho tiempo, quedan todavía 7 meses, claro, 8 meses para el concierto, claro. La gente compra ahora sin saber qué puede ocurrir dentro de 8 meses, ¿no? Pues sí. Muy bien, Raúl. Hola, chicos. Eso era. Te vemos pronto. A ver cuándo te vemos. Amo Valencia. Amo. Adiós. Cuidado con la nieve. Hasta luego. Adiós. Pues nada, quedaba el testimonio de Raúl, que bueno, pues es un poco el reflejo de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que al final pues la solución no es fácil, y esto pues al final va a tocar pues renovar la suscripción a Dodo.com, que es la que medio te garantiza conseguir una entrada para el impuesto revolucionario de Live City y Live Nation. No va a haber más conciertos ya. Va a ser la última gira. No digas eso. Qué mamón eres. No digas eso. Esperemos que no. A ver si se van a retirar y están sin enviar los vinilos. No. Es que esa es otra. Por cierto, la gente que no ha recibido los vinilos. ¿Yo? U2.com ha respondido a varios usuarios que han escrito para preguntar. Uh-huh. Y hay, por visto, hay una nueva tanda ahora de envíos. Esperemos que sean qué los detalle, nuestros. Qué detalle. Yo tampoco lo tengo. Madre mía. Bueno, volviendo al nuevo disco, que después de la promoción que hicieron en los Grammy, pues se ha filtrado por ahí una versión de Summer of Love, en versión ahí discotequera, dance, y bueno, pues podría ser, quién sabe, el tercer single, ¿no?, del disco de Sons of Experience. Yo, a mí me gustaría que fuera. ¿Te gustaría? Sí, a mí sí. Sí. A mí, para mí, es la mejor canción del álbum. Todavía quedan unos meses para el verano. No sé si se van a esperar a que llegue o no sé. Todavía no hay seguridad, ¿no? Verano ya, mira, es como decir, pues nada, a ver si acaba la liga. No, pero bueno, el verano para qué. La gira de nudos, claro, empieza en mayo ya. O sea, no tiene sentido, sí, esperar para verano. No sé, la verdad es que han ido soltando algunas canciones. No hay, como ahora ya no hay orden, no hay lanzamiento físico. O estándar de lo que es el single. Es que pues están, ya, es que son, perdonarme la palabra, son tontos. ¿Por qué no lo sacan físicamente? Es que, de verdad, sería el tercero. Que lo tengas que pedir, pero que tengas la opción de poder comprarlo. Es que es una pena. Ahí, es que, ahí palma, o sea, pasta. Vamos a ver. El hecho de que ahora está relanzándose el vinilo, que ya es una realidad. No, porque no sacas los singles. En vinilo, estaría chulo. Claro, en vinilo. Claro. Oye, se pide y ya está, pero que tengas la opción de poder tener tu vinilo del single en casa. Y aparte, aprovechar el cupón ese del 25% de descuento que tienes a los suscriptores de U2.com. Bueno, yo ya ni cuento con ello, pero vamos, si pero, encima sirve. Si luego en los gastos de mío te los meten. Claro, por eso, sí, se queda la pala. ¿Dónde está la...? En fin. Pues nada, vamos a escuchar ese remix de Summer of Love y... Y nada, a la vuelta de la canción regresamos. We'll be right back. Bueno, también antes de pasar a la agenda, comentar el espacio de días que queda entre el 21 de septiembre y el 29 de septiembre, entre el concierto de el segundo concierto de Madrid y el de Copenhague. Tenemos ahí 8 días en el que no hay nada dentro de la gira de U2. Comentamos que Barcelona, pues no había que olvidarse del todo de ella. No tengo más información al respecto desde antes del anuncio de la gira, pero no sé, vamos a hacer un poco de fuerza, a ver si cayera. Tenemos esa baza ahí. No sé, hay una semana de tiempo. ¿Qué podría ser entre semana? Entonces, El segundo concierto de Madrid es el viernes 21 de septiembre. ¿Y el primero de Dinamarca cuándo? El sábado 29. No, Dinamarca es Portugal, ¿no? Dinamarca es antes. No. Portugal es antes, Dinamarca es después. Portugal, Madrid, Dinamarca. ¿No? Es lo que he dicho, o sea, el día 21 de septiembre Madrid, el día 29 de septiembre Copenhague, Dinamarca. O sea, tenemos ahí 8 días entre Madrid y Copenhague que podría encajar otra ciudad. Claro. Martes, molaría Barcelona. Cuenca. Sí. Oye, por cierto, a ver si en Valencia. ¿Cuál es Boblet? Nos hacen el Valencia Arena, ¿no? El Valencia Arena, este que tiene que hacer Juan Roch. El Roch parece que vaya a saco ya muerte. Quiero pillar el campo municipal que hay. ¿Dónde lo que? Al lado. Al lado de la alquería hay un terreno municipal, claro. Y quiere, le ha pedido permiso para edificar una arena. Pasechadme en bach. Para 25.000 espectadores. Eso sí que es lo más alucinante. Además, lo quiere meter en el circuito de conciertos de rock. Claro, y además, capacidad: 25.000 espectadores. Sería la bomba. Aunque se queden 23, sería el más grande de España. Sí, y muchos de Europa. Vamos, sí, yo desde aquí, si lo hace, sería un aplauso. Le hago la ola. El salto de calidad que le faltaría a Valencia, ¿no? Pero de cara a ponerse mundialmente en la cabeza, claro, de tops de arena. Sin duda, desde luego. Sí, por supuesto. O sea, que no solamente sería de España, sino también de toda Europa prácticamente. Porque... Es que cualquier grupo vendría a Valencia. De ese modo, sí. Ya estaría. Bueno, en Juan Roig... Ojalá. Confiamos, sí, totalmente. Después de ver lo que ha hecho. Oye, ojalá dentro de unos años esté todavía U2 y se anime, ¿no? Si alguien puede. ¿Os imagináis ya U2 por fin en Valencia? Hostia, es que ya serían 60 y pico ya, ¿eh? ¿Y nosotros cuántos? Eso te iba a decir. Bueno, pero los que tocan son ellos, no somos nosotros. Bueno, te sientas con la cervecita ahí, ¿vale? En el asiento y. Nos vamos a la agenda con Carlos. Yeah. Bueno, pues pasamos a la agenda comentando el único tributo U2 de esta semana, que será a cargo de la banda Green Covers el sábado 10 de febrero con su especial San Valentín and Rock en los salones Catherine Cancela en la población de Sueca, Valencia, a partir de las 9:30 de la noche. O sea, cenita con la pareja. Está chulo el plan. Para el próximo San Valentín, que recordar, la semana que viene, miércoles, es justo San Valentín, día 14. ¿Tú vas a ir o qué? Yo no creo en este San Valentín, no creo en San Valentín. En este bueno, no, no, no, demás, no, en ninguno, no, en ninguno. No, en nunca, sentía, nunca. Tu subconsciente te ha traicionado. Nunca lo he celebrado, nunca. Bueno, cerramos los tributos de la semana, pero damos de nuevo la bienvenida a la entrevista a las bandas Tributo 2, donde os vamos a presentar esta semana y conocemos un poco más de ellos a la banda The Fly. Por ello, tenemos al teléfono a Jero. Hola, buenas tardes, Jero. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Vertigo Radio. Bienvenido. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Muy bien. Pues aquí, con ganas de saludarte de nuevo. Bueno, Jero, preséntanos a la banda. Pues mira, hoy conmigo está Daniel Pereira, que es el vocalista de la banda. Buenas tardes, caballeros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y luego tenemos como guitarrista a Isi Cueto, como batería a Miguel Ángel Martínez, y nos apoya en los teclados Jake Knight. Y así componemos la banda. Bueno, cuéntanos también, ¿a quién se le ocurrió de formar una banda Tributo 2? Bueno, pues se me ocurrió a mí. ¿Cómo no? Dos años y pico se me ocurrió, sí. Y como mitad fan que era de U2, digo, bueno, pues vamos a ver cómo puede funcionar esto. Entonces cogí a los músicos que creía yo que cabían dentro de este trabajo. Y perfectamente funcionamos bastante bien ahora mismo. Porque vosotros donde habitualmente tocáis en Benidorm, pero vamos, me comenta Carlos que viajáis por todo el mundo. Pues lo intentamos, sí. Trabajamos en Benidorm sobre todo, porque tenemos aquí siempre dos conciertos por ahí va la semana, ahora en temporada baja, luego ya en verano estamos trabajando más. En verano lo petáis. En verano nos hinchamos aquí en Benidorm, estamos en un local frente en la playa, que es el White Lion, pero luego en invierno, pues bueno, todo el año hacemos pequeñas giras, pues en Noruega, que nos llevan de vez en cuando para ir. Muy bien. Y luego también pues por el norte, por el País Vasco, por Zumaya, y alrededor, estamos sacando flechas para este verano. Bueno, pues sí, somos una banda que nos gusta hacer una banda de ruta. Sí, sí. Eso de nos viene muy bien como banda estar como banda residente de un local, que además es un local irlandés y tal. Pero lo que nos gustaba muchísimo es coger la furgo, montarnos los cinco, hacer kilómetros o coger un avión, subir a Noruega, donde tenemos muchos seguidores. También tenemos un proyecto ir a Inglaterra a través de contactos que hemos ido haciendo durante estos años que llevamos tocando. En fin, que no nos gusta estar quietos. Muy bien, eso está bien. ¿Y vosotros os dedicáis profesionalmente al mundo de la música o cada uno tenéis vuestro trabajo y sacáis el tiempo fuera del horario? En fin, ¿cómo lleváis ese tema? Bueno, todos vivimos de la música. Yo aquí en Benidorm se trabaja bastante con otros productos, pero en base a todo lo que es el público inglés, irlandés, claro, que viene todo de fuera. Entonces sí, aquí trabajamos, yo llevo 30 años aquí trabajando perfectamente. Yo te conozco, Gerola, yo soy Leo. Yo te he visto, he tenido la suerte de hablar contigo anteriormente. Te he conocido en Denia, cuando estabas con el grupo de Greenfish. Soy el primo de José Miguel, el de Madrid, sí. Pequeño es el mundo, ¿eh? Nos conocemos. Que, claro, familia. Sí, que siempre te ha dicho que yo tengo un primo que es muy famoso, que le gusta mucho U2. Pues mira, ahora mira por dónde es. Estamos hablando ahora a través de la radio. Por cierto, que me manda saludos para ti, que me ha dicho, como no me saludes, a mi casa no vuelves a entrar. Pues dale un abrazo muy fuerte y dile que nos dé una visita, ¿eh? Que ya estoy harto de mandarle emails para que venga. A ver si nos escapamos y nos podemos hacer una escapadita para Benidorm los dos y nos vemos por ahí. Pues, yo también me voy. Yo también me voy, claro, hombre. Oye, nos vamos un sábado y volvemos un domingo, una noche, ya está. Venimos todos que además en los lugares donde tocamos en Benidorm, a todos los fans de U2, sobre todo los que estáis en Vertigo Radio, Club de Fans de Udos Valencia, ya nos han dicho que os digamos que os van a tratar de una forma muy, muy especial. Bueno, vale, pues, nada, pues próximamente. Es cuestión de poner fecha, venga. Próximamente va. Estamos por ahí. Tenemos un bis. Sí, sí, sí, no, no lo olvidemos. No, no, no. Se queda ahí. Bueno, Jero, cuando estáis en vuestros tributos, ¿con qué canción os sentís más a gusto o identificados a la de tocarla? ¿O cuál es vuestra favorita? Es difícil. Es difícil, sí. Es difícil definir una porque nosotros en el repertorio hemos elegido, a la hora de componer el repertorio, hemos elegido canciones que nos gustan mucho a todos. A todos hemos coincidido en ese sentido. Y son canciones con las que además disfrutamos cada instrumentista con lo que tiene que hacer. Es difícil. Y yo personalmente, pues The Real Thing es un tema que me gusta mucho. Mysterious Ways también me gusta mucho por la línea de bajo que tiene. Daniel, no sé si tiene alguna preferida. A mí me gustan de las antiguas bastante y de las del último disco, que es un discazo. Me encanta, que vamos a hacer un par de temas. Ahora próximamente vamos a ensayarlos. Pero me gusta todo en general. Por cierto, sí. ¿Qué opinión tenéis de este último álbum? Bueno, ya lo has dejado caer un poco, ¿no? ¿Qué opinamos de este último álbum? Pues mira, es un discazo. Musicalmente, y luego también lo hemos oído varias veces, hemos escuchado los temas, sobre todo para elegir cuáles son los que vamos a hacer nosotros, y nos parece un disco muy bueno. Sobre todo lo que me parece muy acertado es, o al menos desde nuestro punto de vista, es que es un disco que está pensado para atraer más público, o público nuevo para todos los públicos, público más joven, para ampliar un poco el horizonte de, ¿no?, una banda tan que lleva tanta trayectoria. El hacer un disco que pueda llegar a atraer a público más joven me parece espectacular, me parece una idea brillante. Siempre hemos dicho que U2 es generacional, y yo mismo lo vivo en mi casa. O sea, yo me llevo a mi hijo de concierto a ver U2 y bajo de ellos. O sea, que es generacional. Sí, sí, o sea, que eso es lo grande, eso es lo grande de una banda. Bueno, Jero, una pregunta. Yo soy Oscar. ¿Habéis podido conseguir entradas? Esa es la pregunta puñetera. Pues no, pero nos vamos a gracias por la puñetera. Nos vamos a abstener de emitir opiniones al respecto. Bueno, la verdad es que, mira... Ya, estamos aquí con la polémica también, sí. Ni por activa ni por pasiva. No había manera. Así que seguimos buscando, ahí os lo dejo. Vale pues sí, os apuntamos a la lista de espera. Foro. Sí, sí. Eso lo hemos hablado nosotros. La lista de desesperados por una entrada. De desespera, mira, sí, buena lista, eso es. Bueno, pues muy bien. Bueno, por lo que comentáis, y ha dicho Javier, vosotros es una banda Tributo 2 que sois muy inquietos, o sea, que cogéis la maleta, Tributo, y os vais fuera del país... O incluso habéis tocado a la hora de la geografía española. Ya para ir. Dime. ¿Perdón? No, te estaba diciendo que para ir despidiendo la entrevista, agradezco vuestra intervención y un tiempo para conoceros un poquito. Y también a lo largo de la entrevista escucháis que tenemos el tema de Newsday y también un Mysterious Ways. De fondo. Pero vamos a escucharos un temazo que es de Royal Cien en directo en el Pub Irlandés de White Lion de Benidorm, Alicante. Mando un saludo a su propietario, sabes que estuve este verano y encima es que nos está escuchando y encima es que pone el programa en directo. Perfecto, o sea, pues. Aquí mandamos un saludo, por supuesto. Y bueno, toda la gente que vaya. Si queréis mandar un mensaje, saludar a alguien, es vuestro momento. Pues bueno, sobre todo lo que queremos es agradecer a todos los fans de U2 que vienen a vernos y vienen a pasar un rato estupendo, a rememorar. Hemos conocido gente de todas las nacionalidades, de Irlanda, de Glasgow, de felicitándonos, o sea, perfecto, es increíble. Y la semana pasada, sin ir más lejos, una familia completa con hijos, con todo, lo pasaban estupendo y resulta que la madre tenía tatuado en un brazo Acton Baby. Ole. Pues mira. Increíble. Increíble. Entonces, a toda la gente que viene a vernos, sobre todo, se toca, queremos agradecer su apoyo porque gracias a toda la gente que viene a vernos, nosotros seguimos. Claro, muy claro, bien. Lógico. Pues nada, enhorabuena por esta trayectoria que no tiene fin y que nada, que estaremos pronto por ahí por Benidorm o eso queda pendiente. Eso nos tenemos que escapar un sábado y Noruega, os vamos a ver. Benidorm queda un poquito más fácil de llegar, desde luego, desde aquí, desde Valencia. Sí. Pues sí, ya estaremos en contacto. Y además os garantizamos una velada. Vamos a poner interesante. Vale, sí, perfecto. Genial. Muy bien. Yo seguramente este verano me escape con Jorge y con José Miguel y con Javi. Antes de este verano. Yo quería ir solo, vale, pues nada. Yo quiero ir también con mi familia, por cuando lo vean y que siempre sea agradable, aparte de vosotros. Iremos, encantados. Bueno, pues dejamos a la gente, a nuestros oyentes, escuchando pues una de las canciones vuestras en directo. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Teníamos a The Fly y bueno, ya llegó el momento de pasar al lado oscuro, conectar con Chile. Yo permitirme que diga simplemente que ayer hizo 28 años que salió a la venta el single Enjoy the Silence de Depeche Mode. Ahí lo dejo. Y Discotheque también salió y por Discotheque, ahí. Eso es, 21 también. 21. Ayer precisamente 28 años, casi nada. Bueno, pues nada, chicos, volveremos la semana que viene. Vamos a conectar con Chile, que nos van a también a recordar un aniversario. El paso de U2 por Sudamérica. Y nada, con esto pues volveremos la semana que viene con nuevos contenidos aquí en Vertigo Radio. Más y mejor. Chao. Hasta luego. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Hola, ¿cómo están? ¿Cachai? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Estamos en Santiago? ¿Cómo llegamos aquí? Yo estaba buscando espíritus que encontraron alcohol. Fui en busca del alma y compré un poco de estilo. Quería conocer a Dios, pero me vendiste la religión. Con estas palabras introductorias, U2 iniciaba la excelente canción Last Night on Earth y que sirve de impresionante ejemplo de lo que fue uno de los mejores conciertos en la historia de U2. Buenas tardes, oyentes del lado oscuro. Hoy miraremos un hecho histórico en la vida de la banda. Los irlandeses visitaron por primera vez Sudamérica en 1998 y con el fin de promocionar el disco pop llegaron a Brasil, Argentina y Chile. Entre el 27 de enero y el 11 de febrero de 1998, presentó 7 espectaculares shows con todas las localidades vendidas, para sumar un poco menos de 500,000 de personas, una cifra récord que la banda hasta el día de hoy le sigue impresionando. Visitaron Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires y cerraron esta visita sudamericana en Santiago ante más de 65,000 personas. Extrañamente, existía una fecha más en Chile y que estaba agendada por el personal de la banda para el 10 de febrero. Pero nunca se aclaró el motivo de la cancelación, ya que los boletos del día 11 se vendieron en menos de un mes. El concierto de Chile fue una experiencia que vivieron miles de fans en el estadio, pero además fue transmitido para toda la nación en vivo y representó un cambio cultural y musical a lo que se vivía en esa época en Sudamérica. Ver este tipo de presentaciones de primer nivel mundial cambió para siempre el cómo evaluar los eventos culturales en general y musicales en particular. Esto para U2 fue una excepción sin precedentes en su historial musical, ya que le regalaron a Sudamérica emisiones en vivo que nunca se vieron anteriormente, ni en Estados Unidos y Europa. Y por eso es algo casi irónico que esto se representara con el símbolo Pop Mart Tour, lo bueno y lo malo. El símbolo es una pelota de fútbol o un carro de supermercado. Es el atuendo de boxeador. Es el logo de la multifactorial de hamburguesas más grande del mundo. Es el culto al cuerpo, dibujado en las camisetas musculosas de los 4 músicos del grupo. Pop Mart es todo eso, pero sobre todo, es una manifestación de poder. U2 trajo a Chile el show más poderoso posiblemente jamás recalado en este territorio. En Pop Mart, los estímulos siempre son excesivos y simultáneos. El bombardeo incluye monumentales animaciones en la pantalla de las que U2 se vale para ilustrar su propia teoría de la evolución del hombre, desde el mono hasta el ciudadano de supermercados. Es también el instante en que los 4 músicos del grupo emergen de un gigantesco limón forrado en espejos y vestidos con camisetas de la selección chilena para celebrar, en ese mismo día histórico, el increíble triunfo de Chile ante Inglaterra en el mítico Wembley y ver los goles en la mega pantalla de 50 metros de alto. Para la banda no fue un concierto más, se lo debían a Sudamérica desde 1987 y la fallida visita proyectada para generar el final del Rotherham y celebrar un concierto benéfico y en honor a los detenidos desaparecidos. Por eso Bono ocupó un incipiente español para saludar con vocablos como hola y cachai, y arengando a los fans con palabras como finalmente, U2 en el fin del mundo. Gracias por esperar, nosotros también los esperábamos. Pero a pesar de toda la tecnología que cubre U2, la banda sigue siendo una banda de rock and roll, en la cual Bono es el cerebro, el corazón late al ritmo de The Edge y los músculos de acero son Clayton y Mullen, que siguen machacando el bajo y la batería, como cuando tocaban en la calle Malheur de su colegio en el lejano 1976. Salvo la abierta tecnología de Mofo al comienzo del show, Edge se vale de sus innumerables guitarras y efectos para hacer valer siempre la electricidad sobre la electrónica. Es entonces cuando U2 llega a morder el hueso bajo todo el músculo de Pop Mart. En momentos como esos, el grupo se muestra capaz de transitar desde la parodia a la emotividad con la misma fuerza. U2 pasa rápidamente de celebrar los goles del Matador Salas a la solemnidad de dedicatorias a Víctor Jara y Pablo Neruda. Porque al fin y al cabo, en 1998, y a pesar de estar bañados de pop condensado en miles de colores, la banda seguía creyendo en sus principios fundamentales. U2, en ese concierto, reflejó en 2 horas de sangre, sudor y lágrimas lo que es realmente la banda de rock más grande de la historia. Y ahora con ustedes, la muy rockera versión que nosotros jamás olvidaremos, en ese mítico 11 de febrero de 1998, de Last Night on Earth. I went looking for spirits. I found alcohol. I went looking for souls. they show me style. I wanted to meet God, but you sold me religion. The ground is giving way. She thinks we'll get out of that way. Turn.